comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Tenim les 12 i mitja d'este dilluns arrencant esta setmana amb moltes ganes. La primera setmana aixina que tenim ja sencereta d'este octubre, ja en tardor plena, octubre dic, este final de setembre ja en tardor plena, octubre arribarà quan t'arribi, Joaquín, no tinc expressa, tinc gana de complir ja edat, octubre és el mes del meu aniversari, ja vos dic, per si, en fi, voleu fer arribar qualsevol present a este modesto radiofonista. Però vinga, va, arrencant setmana, és 27 de setembre de 2015, estàs en la 97.7 en València Abierta. Jo és pensar en tardor. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Hola, Ximo, ja molt bé. Ja me col·loquen en octubre. Són les festes del meu poble. Ah, que dia, sí, les festes del nostre Sant Francesc de Borja. Allà fem la fira i festes. A la fira no vages, si no tens diners. I sempre, sempre mos cau un au i aquel déu. Històricament sempre ha sigut aixina, perquè és aixina el nostre territori. Au, saps també que passaetes per au i estigueren... Les integrants de l'acord d'honor ja sabem quina de les les integrants tant de majors com infantils de l'acord d'honor, i d'elles hi serà la Fallera Major de València. Estem ja en temporada alta, Fallera, no? Ai, Anxa, Ximo, què tal? Mira, molt bé, però molt bé te parlé des de l'àmbit més personal, i és que dos de les seleccionades com a representants de l'acord d'honor són amigues meues, una d'elles com si fos la meva germana, con lo qual no puc estar més feliç. Serà bonic, això. El 99% de la gent que se'n va de la Fonteta se'n va enfadar, i jo és la primera vegada que m'he anat pletòrica. Bona notícia, què tal, Sílvia Tomàs? Bona. Ah, mira, de fet, és més bona. Arantxa està tota la setmana callaeta, diu, no, sí, jo no vaig a dir res, perquè totes tenen que eixir, totes tenen opcions, jo en el cor les porto a les dues, però jo fins que no isque no vull dir res. Pues avui ja te pots desquitar, home. Mira, ja pots dir que sí, que les meues amigues han eixit. Alicia Moreno, de la Falla Doctor Álvaro López, Sant Joan de Déu, preciosa. I Maria Bernabéu, que és component de la Falla Barraca Espadán i que, a més, treballa en l'Òptica Cabanyal, que s'anuncia en el Centre Òptic Cabanyal, que és un dels anunciants de la 96.7. Però si és un comerç, amic d'esta casa. Això és... I boniques, i cabanyalera, i de la Malvarrosa, i del Marítim, i fantàstiques. Guapes, guapes. Sí, i que al final, bueno, són totes molt guapes, I les xiquetes, que me vas a dir, per menjar-se-les totes, Que boniques, que boniques. Que boniques. Així doncs. Ai, que xulo. Bueno, pues és un moment molt bonic, pues enhorabona per Alicia Moreno, per a Maria Bernabéu i per a la resta de les integrants de l'acord major i també de l'acord infantil. En el tram final del programa, si Arantxa està ja aguantant com una campiona, una invasió de virus i estreptococos, pues com estarà en plena forma, estic segur que sí, en l'últim tram del València Abierta d'avui, pues hem quedat en Leo Marín i en la mateixa Arantxa Ferrer per a comentar com va ser la jugada d'ahir. Deixeu-me dir per davant l'enhorabona per a tots els professionals dins de l'àrea tècnica i els que han estat donant la cara, en Jaume Brunjut al seu capdavant en la retransmissió de la cerimònia de l'elecció d'ahir en la Fonteta, així que, en fi, ens plena d'orgull estar en el mateix equip, i certament va ser una retransmissió estupenda. I bé, ho contarem a partir de les 13:45, en l'últim quartet d'hora del programa, en el que avui ens anem a ocupar molt de l'actualitat meteorològica. Hem quedat en un bon amic i un meteoròleg de referència perquè ens conte com anem a tindre els pròxims dies i una setmana que pareix que serà molt complicada per lo meteorològic. No amagueu el paraigües, inclús podria anar a pitjor allà mitjan setmana. Però hem quedat en Javi Esteve per a que ens ho conte, a veure si realment es gota freda lo que ve damunt dels nostres caps. Sí, ja. Però encara queda per ploure, perquè lo d'ahir va ser impressionant. Mira, jo vaig a baixar a això de les 12, una cosa aixina, per la premsa, i tal com vaig fer quatre passos, vaig tornar a casa, perquè va caure un raig que seria, pues, a 100 metres d'on estava jo, que me va a sonar més que el terratrèmol al final de la Mascletà. Ja vas dir, no, ja, en l'aigua puc, però ja en això no. Això són paraules. Fa por, quan pega un tro d'estos forts, estàs veient aquest aparell elèctric dalt del teu cap i dius, bueno, aquests núvols negres que estan entrant inclús per la part de Benicàssim era impressionant veure allò que diuen les mangas marines i aquests xicotets tornados, no?, que se formen. En fi, és de veres, i a més per la zona, especialment per la zona de Godella, Burjassot, va caure moltíssima aigua, hi ha molts problemes per allà. Ha compensat avui la cosa. Avui el cel m'ha compensat, perquè quan venia cap a si, això de les 7 menys quart, una cosa aixina, per la carretera, entre núvols, he pogut veure la superluna. És hipnòtica, és brutal. Però una, quan enfilava entre Paterna i Manises venint cap ací, hi ha hagut un moment que dic, és que devem estar tots els cotxes igual. Davant de nosaltres, entre dos núvols grans, una superluna impressionant. Que passada. Tingut el privilegi de veure-la avui, encara tindreu l'oportunitat. A mi em va passar això que tu comentes, però ahir per la nit. Acabava d'anar al meu cine de diumenge, que intenta fer-ho preceptiu. Vaig anar a veure l'última de Woody Allen, que recomana, com sempre, tot el que fa Woody Allen. Em sembla un geni incontestable, irracional, està molt bé. Tot el que anem per a casa i efectivament allà la teníem, no?, entre núvols, majestuosa, una lluna preciosa, supergran. Bueno, pues avui de meteoros i de la qüestió meteorològica parlarem en l'arranc del programa, a veure com anem a tindre la setmana de àuia. Bueno, i més coses, perquè demà és un gran dia. Demà és un dia especial per als futboleros, per als valencianistes. Tenim un partit molt important en la tornada a la Champions, que tenia molt de desig que això passara. Bueno, després del revolcó ací a Mestalla contra el Zenit de Sant Petersburg, ens n'anem a Lyon, que no he estat mai, però deu ser una ciutat molt, en fi, bonica, per enfrontar-nos contra l'Olympique Lyonnais. Serà demà a partir de les 20:45, ja sabeu, també en sintonia de la 97.7 i avui en la prèvia, en companyia de Vicente Bau, Gauden Villas i Pascu Calabuig. Anem a analitzar aquest partit, que ens conte Pascu Calabuig com és este Lyon, que pareix que són tios forts, poderosos, que els agrada jugar bé a futbol i tenim aixa, en fi, expectativa de per lo menos, que diu el mestre Bau, després ens ho contarà en directe, com a mal menor, empatar. Sí, sí, ja sé, hem d'anar a guanyar, però farem lo que podrem, anem a fer lo que podrem. I també un ratet en el programa per a parlar dels desitjos dels més menuts. No se m'acudix cosa millor a la que uno pot dedicar-se que a traure-li un somriure a un xiquet o una xiqueta. I si aquest xiquet o xiqueta està més patint una malaltia difícil, dura, implicant de tota la família, més encara. I això es dedica a la Fundació Pequeño Deseo. I anem a parlar-vos d'un projecte molt xulo que tenen per al primer dia d'octubre. És un concert molt bonic d'un altre xicón que a més és amic meu i que canta per Frank Sinatra, La Mar de Bé, que és el meu amic Javi Botella. Bueno, pues ara vos parlarem també d'esta qüestió i parlant de malalties, quedat en un periodista de gran èxit, un xicón que ha fet moltíssims llibres de viatges i que ha treballat en moltíssimes publicacions, periodista que li diuen Mario Suárez. Un dia, amb 30 i pocs anys que té l'home, es veu que ja tenia fa temps, per lo que he vist en el llibre, un testicle que el tenia més inflat. I l'home, pues, li feia mal rotllo. Dice, pues, mira, anava passant el temps, fins que ja en una parella diu, escolta, va, mira-te-ho això, que no està clar. I anar soles al metge, i el metge li va dir que allò era un tumor. A partir d'ahir, la seva peripècia vital, el seu aprenentatge i tot el que ha viscut i estimat durant tot aquest temps en la seva lluita contra el càncer, ho ha volcat en un llibre que jo crec que és una, a banda de preciós, molt bonic, en unes il·lustracions molt xules, un llibre positiu al màxim. Ja en el seu títol, Hola Càncer, diu, bueno, vamos a darle la bienvenida a la malaltia. Imagina que alguns de vosaltres, si en casa heu patit, esteu patint aquesta malaltia, realment l'actitud és tan i tan important. Parlarem en un dels milers, centenars de milers d'herois que tenim en el dia a dia lluitant contra aquesta malaltia i ens donarà alguns consells. Ja sé que fa per la ràdio mal rotllo i un dilluns i Ximó, bueno, vas a parlar, no, però en positiu, de veritat, seix, clar que sí, i en uns consells i un llibre que, bueno, jo crec que ens agradarà molt aquesta tarda. Sí, sí, de fet l'hem fullejat tots i tots coincidim, està fet des de la positivitat i sobretot amb consells, pindoretes útils d'una persona en primera persona que a més sap contar les coses. A voltes és difícil, el més difícil és resumir i saber contar les coses. Bueno, pues este xic en ple èxit laboral li va arribar este moment i diu, així no n'hi ha ni atajos, ni camins estranys, així n'hi ha un camí recte que és afrontar-ho. I des de la meva experiència vas a compartir amb vosaltres uns quants consells. I a mi me pareix un llibre bonic. I és difícil, però me pareix molt. Perquè al final, tot el que fas en la vida has de rodejar-te de persones que t'estimen. Sí. I és un llibre que al remat és un cant a l'amor. Perquè seguís del càncer a través de les persones que te donen suport i que t'estimen. I parlant de Woody Allen, té una frase molt significativo de una de las seves películas y digo, lo mejor que le pueden decir a uno en la vida, eso que ya que la manera que te hablar Woody Allen, digo, no es te quiero, sino es benigno. Sí, es de veres, en algunos casos te digo en que no y has de tirar cap endavant en el mateix sentit de l'humor. Aixina, es que arranquem el programa, ya es migdia i 41, una pauseta y a veure com tenim el horatge. 97.7 La radio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Bueno, molt pendents de l'horatge. Durant el dia d'avui anem a continuar molt pendents. Ja sabeu que si voleu la millor informació de l'horatge, escolta, entreu en el Twitter del nostre meteoròleg de capçalera, Javi Esteve, allà tindreu tota la informació. En ell hem quedat este matí per a que ens conte, perquè el que tenim dalt dels nostres caps és allò que se diu una situació retrògrada. Bueno, que ens explique ell, perquè la veritat és que ve àuia a bots i barrals. L'hem tingut, com ja vos hem comentat, ahir també a Manta. Què és esta situació retrògrada? Tenim a sos una gota freda. Che. Anem a tindre àuia durant varios dies esta setmana. Que ens ho aclarisca i ens ho conte tot l'amic Javi Esteve. Què tal, com estàs, Javi? Molt bon dia tingues. Què tal, com estem? Molt bon dia, Ximó. Encantat de tornar a estar amb tu. Un plaer, com sempre. A veure, caram, si ha caigut àuia, unes tempestes, un temporal fort en pràcticament tota la comunitat. Des del matí vam veure que en Benicàssim començaven a formar-se aquestes tormentes i han recorregut tot el nostre territori, a més, causant, en fi, prou problemes, eh? Sí. La veritat és que una jornada molt complicada ahir, la que tinguérem a la nostra comunitat, molt delicada. Una situació que començava, com bé apuntaves, per la formació d'una estructura nuvolosa molt més gran que una tronada normal. S'anomena un sistema convectiu de mesoescala, és el nom tècnic que té. Són situacions que, en quant a espai, en quant a extensió, com deia, abarquen molt més extensió que una simple tronada, i produeixen en el seu interior la formació de nombrosos nuclis convectius. Són els que anaven entrant des del mar, anaven entrant des de Benicàssim, tronades molt fortes que descarregaren ahir ja pel matí en molts punts del litoral de Castelló, també la zona de les Rodalies, tota l'àrea metropolitana de València, i quantitats realment importants, no? Són tronades que descarreguen en poc de temps, quantitats importants de pluja, molt de parell elèctric també el que portava aquest sistema, i de fet, bueno, pues quantitats que arribaren entre els 50 i 70 litres per metre quadrat en pràcticament 30 minuts, 40, 45 minuts, en mig d'una hora, que, bueno, pues sorprengueren a moltíssima gent per la quantitat, no?, per la intensitat en la que queia esta pluja i per el granís que acompanyava aquesta estructura. He vist, les actuacions que han fet els bombers per tota la zona de, en fi, especialment Godella, Burjassot, ahir hi hagueren problemes, també vos hem comentat, i hem donat compte del tema, problemes en el metro, que va estar parat durant un temps, fins a les 3 de la vesprà, perquè n'hi havia per la zona de l'estació de l'Empalme, pues hi havia problemes de molta aigua, també el AVE, els bombers tingueren que actuar, i bueno, hem vist també moltes imatges de, en fi, de garatges inundats per la zona de Puçol. És que clar, 70 o més de 70 litres en un període tan curt de temps... En més d'una hora és impossible, clar, no n'hi alcançaria que pugui absorbir. Damunt també fallaren moltes bombes de xique en zones, en passos subterranis, també que quedaren anegats, no? Completament inundats per l'aigua, i després, bueno, pues en punts com Puçol també tingueren moltes complicacions pel tema de la pluja, i després de les tronades, aquestes tronades es van traslladar al nord d'Alacant, ahí tingueren també moltes complicacions, pedra també en punts com Villena, que foren com a pilotes de tenis, és a dir, és exagerar, no? Quan aquestes situacions es donen tots els condicionants i es junten totes les variables a la vegada, com poden derivar en tronades molt fortes, perquè ahir realment, estos dies anem a tindre molta energia disponible en l'atmosfera com per a que es puguen produir estos fenòmens tempestuosos. I senzillament el que està passant és que tenim un potent anticicló en el nord d'Europa, perquè entengam un poc el que està passant, no?, en la situació. Mm-hmm. Tenim un potent anticicló al nord d'Europa que des d'ahir està enviant-nos, per una part, a nivell de superfície, vents de component marítima, de gran recorregut marítim, que ens arriben a la nostra comunitat en direcció est-nord-est, és a dir, llevant agregalats. Això està fent que tinguem molta humitat en capes baixes i mitjanes de l'atmosfera. I després també tenim, per una altra banda, també este mateix anticicló està bombejant-nos aire fred de latituds més altes. El planeta està portant-nos aire fred que està entrant des del centre d'Europa cap a la nostra península, en un moviment anòmal. Estos moviments des de l'est cap a oest, és a dir, des del centre d'Europa cap a la nostra península, i s'entrava aire fred que està produint-se, juntament això que tens de component marítima, són moviments que anomenem retrògrads, és a dir, perquè porten una circulació contrària a la circulació atmosfèrica normal que va d'oest cap a est. Ah, per això que tant, comentava de que és retrógrado, no, home, ja la parauleta de Xina, com per aprendre-se en sèrio, és que el que tu estàs explicant, no, la circulació d'aire va al contrari de l'habitual, mos ve aire de la mar, no? Efectivament, l'aire de la mar és més normal, el que no és normal són aquestes entrades d'aire fred en altura que venen des de est cap a oest, que venen des d'Europa cap a la península. Dice ese movimiento retrógrado, es decir, movimiento antinatural. No es normal que el aire fred en centre amb tot ese recorregut de direcció est-oest, el aire fred en altura, el que tenim en les capes mitjanes i altes de l'atmosfera, que és el que està afavorint que tinguem una atmosfera tan inestable ara mateixa, i que junta amb aquests vents de component marítima són els que estan afavorint que les pluges siguin localment fortes i que deriven en granissades, en pedregades, pues, que tinguem ahir en molts punts de la... de la comunitat. I esta situació tan inestable i tan complexa en altura i bueno, i això, i està donant-nos estos dies tan propis de començament de la tardor, Ja sí, saps sí. Que sempre diguem és que són de per allà de la zona de la Safor, és ser fira en l'engandia i cabre a bots i barrals, i a més fer-se aquestes més perilloses mangues marines que van veure per la zona de Benicàssim, sí, i això. Benicàssim, bueno, aquesta situació, com evolucionarà el dia d'avui, durant quants dies l'anem a tindre? Què esperen per a les pròximes hores i dies, Jovi? Sí, pues mira, des d'avui fins dimecres, és a dir, la primera meitat d'esta setmana, tenim activat l'avís groc per tronades en tot el litoral i prelitoral, que serà on es centrarà tota l'activitat. Vale. No es descarta que per l'interior pugui botar alguna tronada, que la pluja pugui aparèixer en qualsevol moment, però bàsicament la zona més activa, més delicada estos dies, estarà centrada en el que és el litoral i prelitoral, i especialment estarem molt pendents de la Safor i la Marina, que avui serà la zona més crítica, precisament perquè els vents predominaran de gregal, de nord-est, i ahir pues, serà la zona on tindrem que estar més atents, no? Però estos dies, fins dimecres, insistim, l'activitat ara tenim ara moltes tronades que estan descarregades des del mar, en la zona del Golf de València. Uh-huh. Algunes estan tocant el litoral per la zona de la Safor i la Marina, i com deia, molt de compte estos dies a vora mar, perquè serà on tindrem els nuclis més actius, on tindrem més activitat estos dies. I després, de cara a la segona meitat de la setmana, estarem molt pendents d'una situació molt delicada, que de produir-se podrà portar-nos encara pluges més persistents i fins i tot podrien ser torrencials a la nostra comunitat si es confirma. És a dir, hem comentat que està entrant aire fred des del centre d'Europa cap a la península, però entre dimecres i dijous és probable que es formi una bolsa d'aire fred en altura, és a dir, una gota freda o drana, és el nom més tècnic que tenen les gotes fredes, és a dir, una depressió aïllada a nivells alts, una gota freda que des del centre d'Europa entrarà cap a la península. El lloc on entre, finalment, encara no està massa clar, però bueno, en funció d'on es situa aquesta gota freda entre dimecres i dijous i en funció dels vents, la direcció que tinguen quan entren a la nostra comunitat, en funció de com es combinen aquests elements, parlarem d'una situació més o menys delicada per a la nostra comunitat. Però sembla que el pitjor podria estar entre dimecres i dijous, fins i tot divendres, en funció de com evolucione aquesta possible gota freda que es formaria a la península. Per tant, el més delicat aquests dies, a vora mar, però mirant la segona meitat d'esta setmana, perquè podríem tindre la traca final amb l'arribada retrògrada d'aquesta gota freda que podria afectar a la gran part de la nostra comunitat. Ja heu sentit. Molt, molt espai. Aigua a voreta mar en la zona litoral per a dimarts i dimecres, precipitacions fortes, persistents, però a partir de dimecres jo estaria molt pendent de la informació que ens doni Javi Esteve a través del seu Twitter i també, si vols, a mitjan setmana tornem a quedar així perquè no fora cas que aquesta situació que està advertint-nos, aquesta situació retrógrada, es convertisca en una gota freda i tinguem més problemes, més precipitacions. En fi, àvia, botes catiusques i molt espai durant aquests dies. Perfecte, com sempre, la informació. Un abraç molt fort, Javi Esteve. Gràcies. Una abraçada. Ximo, estem en contacte per al que vulguis. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? ¡Claro! Estoy a la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. ¡Ven y descúbrelo! The summer wind came blowing in from across the sea. It's legitimate, took your hand and walk with me. All summer long we'd sang a song. Strolled up golden sand. Two sweethearts. The summer wind. Sí, senyor, bueno, això sona de meravella. Bueno, ja els coneixeu, no és la primera volta que sonen així en el programa Copa Il·lustrada Band, la banda que lidera el vocalista Javi Botella. Bueno, pues sona esta música perquè ells van a ser coprotagonistes d'un event en el que arrencarà la primera nit d'octubre. Bona música swing. Jo vos convido a tots a que aneu a l'Ateneo Mercantil de València, perquè allà Copa Il·lustrada Band van a fer un concert molt especial, perquè és un concert per a complir desitjos dels més menuts. La Fundació Pequeño Deseo es dediquen, i no se m'ocorris cosa millor, a traure somriures a xiquets que estan ara mateix en situació difícil, en casa, passant una mala malaltia. Bueno, pues que bonica idea. I este ratet del programa a dedicar-lo precisament a això, a parlar amb Marta Miró, que és la coordinadora en la Comunitat Valenciana de la Fundació Pequeño Deseo. Hola, Marta, què tal? Hola, buenos días, Chimo, ¿qué tal? Muy buenos tengas. Buenos días. Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa y por contar con nuestro amigo Javi Botella, precisamente para ponerle música. Me parece una idea estupenda. Querido Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chimo? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, oye, bienvenidos los dos. Marta, qué gran idea. Música y la música tan especial, tan elegante, tan hermosa de la Copa Ilustrada Band, bueno, para poner una sonrisa en los más pequeños. Me gusta, sí, la mucho es que la idea. Sí. Es una buena idea y es un privilegio para la Fundación Pequeño Deseo el poder contar con una voz como Javier y con toda su banda. Vamos, para nosotros es algo, vamos, irrepetible. Yo creo que va a ser esa noche, va a ser, vamos, yo creo que la mejor noche de todo el año, digámoslo así. La noche del jueves 1 de octubre, es a partir de las 8:30. Bueno, imagino, Javier, bueno, preparando el concierto, si tú todo lo preparas con mucho mimo, con muchísimo cariño, en este caso le pondrás un poquito más, ¿no? Mucho más. De hecho, el privilegio es para mí. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javi? Yo estoy encantado, la verdad. Es un estuvimos hablando ya hace un montón de meses y yo estoy siempre, me he fijado en esta fundación, en la labor que hace con los niños, niños con enfermedades crónicas y enfermedades bastante difíciles. Y bueno, llegamos a entendernos perfectamente. Yo quería devolver un poco a esta ciudad de Valencia todo lo que me está dando a través de los niños, que es una buena, muy buena opción, y bueno, el privilegio es mío, o sea, que encantadísimo. Toda la recaudación que irá destinado precisamente a que cumpláis esos pequeños y a menudo no tan pequeños deseos. Cumplir el deseo de un niño, ¿no, Marta? Sí, a veces es su mejor medicina, y sí que es verdad. Sí, el contaros un poco que, bueno, que desde la Fundación lo que hacemos es cumplir los deseos de los niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico, con el único fin de poderlos apoyar anímicamente durante su enfermedad, ¿no? Contaros que la Fundación nace en Madrid, pero en el año 2000, pero es en el 2005, de la mano de Sofía Carpi y Belén Aliaga, las madrinas de la Fundación, las que se encargan de abrir la delegación aquí en Valencia. Yo me incorporo un poquito después. Y bueno, contaros que la Fundación lleva cumplidas más de 3.200 deseos cumplidos a nivel nacional, de los cuales más de 750 son sonrisas de niños de Comunidad Valenciana, con lo cual para nosotros es, vamos, un honor y una recompensa brutal, la sonrisa de todos estos niños, ¿no? El contaros también que, bueno, que con este concierto, como bien has dicho, Chimo, la recaudación es íntegra para todos estos niños, para que sigan soñando y para que podamos seguir cumpliendo sus deseos, ¿no? Entonces yo lanzo una pregunta de ¿nos ayudáis a seguir llevando sonrisas? Javier y su banda se han subido, ¿no? Uh-huh. Estoy convencida de que toda la sociedad valenciana se unirá a nosotros y va a ser todo un éxito. Estoy convencidísima. Seguro que sí. He visto vuestro contador de pequeños deseos, más de 3.300, sí, como decías, y de los cuales 700 aquí en la Comunidad Valenciana. Y ahí yo recomiendo que entren en la página web de Fundación Pequeño Deseo. Ahí veréis esas historias. Ahí desde nenas que querían pues nadar con delfines o cocinar en la tele o conocer a las tortugas ninja o a un futbolista idolatrado. Y es como tú decías, qué mejor que arrancarle una sonrisa a un niño, y esa es la mejor medicina. Y Javier, esa manera de, la idea de Fundación Pequeño Deseo, romper la rutina de la enfermedad que a menudo es muy dura para una familia con un niño, con una ilusión especial, me parece una idea magnífica. Una rutina que vamos a romper el jueves día 1 de octubre a las 8:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia con tu concierto. Bueno, cuéntanos así en dos pinceladas, Javier, ¿qué estás preparando? Lo principal también es agradecer al Ateneo Mercantil, que también se ha ofrecido a dejarnos las instalaciones para poder tocar. Nosotros ya estuvimos en mayo en el Teatro Lidia, una formación más grande, en esta ocasión es una formación un poco más pequeña, pero sobre todo para evitar gastos y que la recaudación fuera íntegra a esta fundación, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, estamos, de hecho yo estoy en Madrid ensayando también con la banda para preparar un repertorio muy muy swing, muy de la época Sinatra, que tú ya bien conoces, que tú has estado en varios conciertos nuestros, donde se respira un ambiente entrañable entre el público y nosotros los músicos, y bueno, de verdad hacer un esfuerzo, lo que sí que pido yo es hacer un esfuerzo esta vez, que todas las veces lo reclamo para nuestra banda, para mí, para el apoyo hacia la banda, esta vez se lo merecen los niños son los protagonistas de este día, del día 1 de octubre, jueves, y nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a darlo todo, además todos los músicos están encantados de este concierto también. Qué bueno. O sea que ya sabemos que Javier Botella ha convertido de su pasión, de su devoción, su manera de vivir, no entiende otra manera de vivir que no sea con la música, de alguna manera también, con pasión, con devoción, pues podemos echar una mano. No tenemos, Marta, una varita mágica, ¿verdad? Pero bueno, cuantos más asistamos, pues podremos conseguir que ese contador de deseos siga creciendo, ¿no? Sí, sobre todo para la Comunidad Valenciana, que aunque somos chiquititos, somos muy solidarios y bueno, sobre todo para seguir llevando con esa varita, como tú dices, Chimo, alegría, ilusión y muchas, muchas sonrisas, que ellos se lo merecen, claro que sí. Por los pequeños y por sus familias. Un beso, claro, muy fuerte. Marta Miró, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. Realmente envidiables. Todos el jueves 1 de octubre a las 8:30 a escuchar a la banda de Javi Botella para ayudar a esta Fundación Pequeño Deseo, a escuchar a Copa Ilustrada Band. Javier, un abrazo muy fuerte y muchas gracias como siempre. Una vez más, muchas gracias, Chimo, siempre estás ahí conmigo, y así que te mando un abrazo grande, grande. Gracias, Bonico. Adiós. Adiós. Adiós. Come and gone, but still the days, those lonely days, go on and on. Get to sight, he's not always through night and never end. Servicios informativos. 97.7. Aquí amb l'última hora informativa, ara quan és la una en punt, arriba César Molins. Què tal, César? Què tal? Hola, bon dia. Bueno, s'ha constituït ja la comissió d'investigació de l'accident de metro de juliol de 2006, en el que moriren 43 persones i altres 47 resultaren ferides. Per tant, en fi, primers passes d'esta comissió d'investigació. Sí, la mesa d'aquesta comissió parlamentària està presidida per la diputada socialista Sandra Martín, també està composada pel diputat de Compromís Juan Ponce com a vicepresident i per la parlamentària del PP Eva Ortiz com a secretària. La que s'ha constituït, Ximo, és la segona comissió d'investigació que es porta a terme sobre aquest assumpte en el Parlament Valencià. La primera, ja que recordar, es va crear en 2006, baix el govern del PP i poc després de l'accident, i la comissió es va tancar 26 dies després sense responsabilitats polítiques i amb la conclusió de que el sinistre fou degut a l'excés de velocitat del metro. La plataforma de persones afectades per les hipoteques s'ha concentrat este matí a València davant les portes del Banc d'Espanya. Ja sabeu que s'està demanant justícia per a Rosa, que s'està convertint en el gran, bueno, dels grans icones, no?, d'este treball que estan fent de protesta a la plataforma. Pues el col·lectiu, Ximo, el que ha demanat ha sigut que el Banc d'Espanya inste al Banc Primus a que concedisca un alquiler social per a esta dona, Rosa Martínez. Ja que recordar que té una minusvalia del 72%, que té un fill major al seu càrrec, que també està malalt, que a més està aturat, és aturat de llarga duració, i els dos viuen amb una pensió de poc menys de 400 euros. Ja que recordar que a principi de setembre esta plataforma ja va aconseguir aturar el desnonament de la seva vivenda al carrer Reus de València, on esta dona resideix des de fa més de 50 anys. I s'ha desarticulat en la província de València un clan familiar que es dedicava a l'elaboració i al tràfic de drogues. Una operació que s'ha portat a terme en Cullera Lleina, el Xemesí, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detingut a 17 persones, 3 d'elles són estrangeres. A més, un dels arrestats, que era utilitzat per tal de vendre aquestes substàncies estupefaents, és menor d'edat. Els agents han intervingut, entre altres coses, 6 quilos de cocaïna, 7 armes de foc, també 40.000 euros en metàl·lic, 4 vehicles, 6 telèfons mòbils, en fi. Els detinguts estan acusats d'un delicte de tràfic de drogues, pertenència a grup criminal i també per blanqueig de capitals. L'incendi d'un camió ha obligat a tallar esta matinada el carril dret de la carretera CV10 al seu pas per Cabanes i en sentit a Sant Mateu, en Castelló. Sí, estava dificultant el trànsit fins fa no res, Ximo. Segons la Guàrdia Civil de Trànsit, el sinistre ha ocorregut poc abans de les 5 de la matinada, al quilòmetre 39. El foc s'ha produït de forma fortuita. Les flames han afectat el dipòsit del camió, que estava carregat de bobines de ferro. El conductor del vehicle, l'únic ocupant d'aquest camió, ha resultat il·lès. Al lloc s'han traslladat els bombers del parc de la Plana Alta i les flames han quedat extingides sobre les 5:30 de la matinada, encara que el vehicle s'ho retirat molt més tard. 1:03, informació de l'horatge. Tenim el pronòstic per avui. Ens ha contat Javi Esteve a primera hora que tenim estos dies, esta setmana, molta aigua, eh? Sí, sí. Inestabilitat va ser la nota dominant en aquestes jornades que comencen esta setmana, que comença avui dilluns, Ximo. Avui d'entrada encara estem en avís groc per pluges al litoral de les tres províncies de la comunitat, València, Castelló i Alacant. S'esperen pluges tormentoses localment fortes i persistents, sobretot al sud de la província de València. El vent va seguir bufant de llevant, vent de l'est, i les temperatures, en conseqüència, pues, amb esta humitat, van a caure. S'ha notat, que han baixat les temperatures, sí, sí, més fresqueta, este matí. Sí, avui la màxima 21 graus, les mínimes han arribat esta passada nit als 5 graus en alguns punts de la província de València. Sí, que fresqueta, sí, sí. Però quasi, quasi d'hivern, eh? Passa que sí. Però és que vivim en la franja litoral i una màxima de 20-21 graus. En fi, són temperatures agradables, però ja se nota que està entrant la tardora. A les 2 de la vesprada tornem a actualitzar la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo. Una i 4 minuts, la informació més futbolera i més valencianista. Demà juguem a Lyon i per aquest partit passa el futur de les aspiracions del València Club de Futbol en la Champions. Vamos a Lyon con todo. Esta es la portada de Superdeporte con todo lo que tenía, en todo lo que tenía. Y sí, protagonista de la portada de Superdeporte, Álvaro Negredo, el tiburón, igual que vuestro también, de Deportes Fin de Semana, el fragment del diari Levante, la edició especial que fa cada dilluns, també Negredo, titular, apunta hacia la Champions. Y es que, bueno, volvemos al esquema de cabecera. 11 sin inventos. ¿Qué tal, don Vicente Bau? Pues muy bien, viendo la alineación que tiene prevista sacar Nuno mañana ante el Olympique de Lyon, no voy a ser excesivamente optimista, brutalmente optimista, dado los últimos partidos, pero qué duda cabe que te da cierta garantía. El equipo es un equipo normal, es el equipo del año pasado, con los dos cambios previstos, que son Abdenur y Chaume, y los demás conocen el Valencia Club de Fútbol, y eso es un paso adelante. Bueno, pues es lo que queremos, que haya una alineación razonable, que, en fin, que el Valencia lo dé todo, porque una segunda derrota sería, en fin, un palazo, que es verdad que el equipo sigue generando muchas dudas. Hola, Gauden Villas, muy buenas. Chimo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Tito. ¿Sigues dudando del equipo, Gauden? ¿Sabes lo que hay? Yo, no es que siga, es que cada vez me genera más dudas. ¿Vas a peor? Yo voy a peor. Vaya, pues que es verdad que no. Sí, a ver, aquí no vamos, no es para vender. No genera confianza, es verdad. Para vender botijos, Chimo, que la gente escuche otras radios. Aquí les decimos lo que nosotros pensamos. Yo estoy un poco botijo hoy, te tengo que decir, Gauden. ¿Positivo? No, sí, positivo, ¿por qué? Porque juega un equipo bastante normal, juega una alineación bastante normal, que ya lo hemos comentado antes, con Jaume portería, Cancelo, Mustafi, Abdenur, Orban, Javi Fuego, Enzo Pérez y Parejo, que eso le da equilibrio al centro del campo. Vuelve el pivote, sí señor. Piatti, tu amigo Piatti, llegado de la izquierda, Feguli a la derecha y Negredo arriba. ¿Y me puede usted decir, señor Bau, o usted, señor Rovira, quién va a marcar goles en ese equipo? Tenemos el peor arranque goleador desde la temporada 59-60, amigos. Esta es la dura estadística. No solo el peor arranque goleador, sino los peores goleadores desde la temporada 23-24. Pues claro, ese es el problema. No, el problema no es que el equipo no genere ocasiones, que de vez en cuando las va generando, sino que verdaderamente carece de futbolistas con capacidad de transformar esas ocasiones. ¿Quién va a marcar goles? ¿Piatti o Feguli? Negredo ya vemos cómo está, aguanta pues lo que aguanta. Entonces, pues sinceramente, chico, yo es que no veo por dónde agarrarse al optimismo. Pero bueno, el Olympique tampoco es que sea una potencia europea, entonces pues será un imagino que será un duelo muy disputado, y el que tenga la ocasión pues se llevará el partido, porque no está, el horno no está para más bollos que esos. Yo le he dicho al señor Chimo Rovira, al señor Gauden, que a mí el empate en un momento dado tampoco me viene del todo pues mal. Pues sí que estás optimista, primo. No. Vamos a ver, el empate es un resultado relativamente razonable, que te deja a un solo puntito del Olympique de Lyon. Pero Tito, ¿cómo me dices que el empate sería un enorme resultado? El empate hace que dependas de ti, básicamente. Exacto. Entonces, y que sigas manteniendo posibilidades serias de clasificarte si ganas aquí a los franceses. Entonces, por supuesto que el empate es un gran resultado, yo lo firmo ya. Ah, perfecto, pensé que me ibas a echar un responso. Por eso me he dicho del empate. Y a mí me parece un resultado. De ninguna manera. Y es que no, es que ahora no está. Es decir, que en el fútbol las cosas en cuestión de un par de meses evolucionan mucho. Entonces, de aquí a un par de meses, cuando vengan aquí los franceses, pues igual el Valencia ha encontrado una senda un poco mejor que la actual. Pero ahora mismo, tal como está el equipo, un empate en Lyon, yo creo que es un enorme resultado. Sin ninguna duda, vamos. Bueno, tanto Super como, bueno, todo el mundo, Levante. Y aquí también recogemos las declaraciones de Álvaro Negredo, que, bueno, ha venido a decir que, bueno, que sí, claro, que están llegando, están haciendo ocasiones, y cuando encajen las piezas, a mí, bueno, esto de que encajen las piezas me parece. Yo que... Tengo que recordar... En el fútbol estamos jugando a puzzles educa. Tengo que recordar, señor Rovira, que yo el año pasado aposté fuerte por Negredo. Voy a seguir apostando fuerte en las declaraciones, son excesivamente optimistas, qué duda cabe. Pero él... No pasa nada, en cuanto ya... Pues falta un pelín, un puntito de ebullición y ya está el puchero. Él vota por los goles, siempre que nos haga Rodrigo delantero exclusivo, como hizo en uno en el último partido. Bueno, vamos a cogernos al optimismo, Gauden. A ver, motivos para el optimismo. Pues que Negredo es el máximo goleador en Champions que tiene este equipo. no con el Valencia, solo ha metido uno, el golazo de Vaselina, pero el golazo, bueno, fue un golazo, es verdad, los demás los ha metido con el Sevilla y con el City, pero bueno, ha metido 7 goles, esperemos que siga la cuenta, ¿no? A ver, es nuestro goleador más avezado, más veterano, el que... Hombre, Negredo, digamos que es el menos torpe de los tres delanteros que tiene ahora mismo la plantilla, esa es mi opinión. Entonces, si alguien tiene que jugar, desde luego, bajo mi punto de vista, es Negredo. Otra cosa es el cómo le salga el partido, porque un día da muestras de que ha vuelto, otro día da muestras de que hay que volver a enterrarlo. No sé si depende de lo que haya hecho los dos o tres días antes, o más bien las dos o tres noches antes, pero tiene una irregularidad que no me parece digna de recibo en un hombre de su categoría y de su sueldo. Entonces no sabemos mañana cómo nos va a salir Negredo. Pues chico, pues no lo sé. Hombre, yo intuyo que se hacen esas declaraciones positivas en la previa del partido. Negredo enchufado cubre más campo, por ejemplo, que alcanza. Pero enchufado dónde, Tito, porque yo creo que enchufado él está siempre. Otra cosa es que tenga las condiciones físicas y la claridad de mente como para no sé, transformar el enchufe en rendimiento. Entonces hay partidos que sinceramente, pues por mucho que lo intentes, si tú no has dormido lo que tienes que dormir, pues el cuerpo no da. Sí, pero bueno, ¿es así o no es así, Tito? Ah, no, eso está claro. Pero enchufado yo creo que el hombre lo está. Pero no es que no da para más. Hay partidos donde el otro día, pues explícame si un futbolista en la quinta jornada puede estar ya después de 45 minutos completamente agotado. Si es que no podía con las medias. No podía con las medias, pero también hay que decir una cosa de Negredo y en este caso de Alcácer, que es el otro, digamos, delantero con el que compite, que ocupa mucho más campo Negredo que Alcácer, que ocupa los balones, que tira la defensa agobiada. Sí, por ahí Negredo es superior a Alcácer. Sin ninguna, pero eso creo que tú y yo estamos de acuerdo y me parece que una parte importante de la afición también. Pero yo te digo que Negredo ha hecho eso toda su vida y durante bastantes temporadas, y por eso tenía el caché que tenía, hacía eso no 45 o 40 minutos, lo hacía todo el partido. Entonces, ahora hace 45 minutos así y después desaparece completamente del mapa. Eso a mí me parece que no es de recibo y ahí es donde el entrenador tiene que intervenir, digo yo. Y además la temporada pasada, pues estos balones que dejaba Negredo, en fin, este trabajo que hacían los delanteros centros, pues los aprovechaba la segunda línea, pero es que este año ni segunda línea ni puñetas. Bueno, más que la segunda línea los aprovechaba parejo, Chimo, porque no alguno Piatti también metió, hombre. Sí, bueno, claro, es que tú coges la aportación de esa segunda línea a lo largo de toda la temporada, claro, y nos estamos acordando todos de los 3 goles que marcó Piatti, pues chico, sí, pero 3 goles en un Valencia jugando de extremo, porque no es que sea segunda línea, o sea, es que es un hombre que juega, ¿no? Es una aportación pobrísima. Sin olvidarnos de los goles que hizo Tamendi y Mustafi. Que fueron más. Que fueron más. No es segunda línea, ya hablamos de la tercera línea. Bueno, la cita es en el estadio Gerlot de allá a Lyon. Bueno, más motivos para el optimismo. Mirad, en el año 2000, efectivamente en el equipo estaba... había un tal Gaizka Mendy. No lloremos. Vale. Llegamos a la final de Milán y bueno, todo pasó también por el estadio Gerlot. Nos enfrentamos contra l'Olympique Lyon en aquella ocasión. Y bueno, los chicos han salido a las 11:30. Vamos, si os parece, a que nos cuente André Volverola a la última hora y también que nos haga dos pinceladas y entre todos también reflexionado sobre cómo juega el Lyon y, en fin, un poco el partido que vamos imaginando. O que imaginan uno, luego le saldrá lo que le saldrá. Bueno, ojo. Yo en el caso de Nuno, que hasta ahora me está dando muchas muestras de debilidad, sí que tengo que decir que este partido ha puesto lo que él considera más positivo para el Valencia Club de Fútbol. Lo dice usted como mérito. Lo digo como mérito, porque ha vuelto al esquema del año pasado, a los que jugaron el año pasado, y eso significa que se deja de probaturas, se deja de chavales jóvenes de 20 años, que es lo que tiene el Valencia como refuerzo, y recupera digamos, a la gente que en teoría debe jugar. No me lo cuestiono, me lo cuestiono que usted lo califique eso de mérito, cuando debería ser algo que lo normal. Se ponga lo normal, que no haga inventos. Bueno, sí, mérito. Para usted mérito con N. Oígame, André Volverola, ¿qué tal? Buen día, chicón. Hola, Timo, buen día, ¿cómo esteu? Bueno, no sé si a estas horas ya, la una y cuarta, ni siete, les once y media, chicón, para callar, ¿no? Sí, estarán a punto de aterrar ya en Francia. Y bueno, antes de ir, hay que decir que han escalfado, han hecho un chico de testiramiento en la ciudad esportiva de Paterna y está previsto que esta vesprada entre en el escenario del partido en ese estadio de Guerland, que será la última vegada que el Valencia el visite, porque bueno, en el mes de gener sabeu que el Olympique de Lyon va a estrenar un estadio ultramodern y que es clau en la seua fulla de ruta per a donar-li un salt de qualitat al projecte. Sí, he vist les fotos que heu posat en el Superdeporte. Espectacular, l'estado de les luces, no? Li diuen a Ocho de Lumière, no? Una cosa realment espectacular. Igual que vosaltres. Igual, però van a empezar con ese estadio semivacío. Sí, mañana sale todo bien, claro. Bueno, no sé, Andreu, bueno, més enllà de l'última hora, si hi ha alguna cosa que s'ha... Bueno, de l'arribada o del viatge que vulguis comentar, volíem tratar d'això, d'imaginar com juguen estos de... Bueno, imaginar, no? I que ens digues com juga l'Olympique Lyonnais. Estos de què van? De poderío físico? El Sagrada tindre la bola? Com juguen? Bueno, ells, ja ho explicaran uno després de la conferència de premsa del partit, de l'últim partit del València. De fet, va ser una de les frases de la roda de premsa. Va dir, todo partido tiene su plan y su análisis. I li va dir a un periodista, tú no sabes cómo juega el Lyon y yo ya lo sé. I va dir que el Lyon es un equip que juga amb rombo en el centre del camp, en possessió, i bueno, Nuno ja va anticipar d'inici la compareixença de premsa de que va canviar el sistema, no va jugar amb el 4-4-2 que ve utilitzant últimament, va apostar per un 4-3-3, un sistema anti-Lyon, sense rotacions com dia Bau, sense Chouinets, i anem a veure, no? Enzo Pérez, Jaifuego, Parejo, Fegulí, Piatti, Negredo, futbolistes de primer ordre, no? Perquè jo crec que és conscient el tècnic de que este pot ser el partit més important del que le queda al Valencia en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Una pregunta te tengo que hacer simplemente por el portero. Parece que Ryan ha vuelto casi un poquito antes de lo previsto. ¿Tú crees que juega Jaume, no? Sí, yo no tengo dudas. Yo creo que va a jugar Jaume Domènech. De hecho, Ryan, por lo que se comenta, va a ser uno de los descartes. Ah, fenomenal. Bueno, como lo ves, Gauden, volvemos al 4-3-3. Es lo que, en fin, nos ha funcionado un poquito de serie. Tribote, extremos. Bueno, extremos, Piatti y Fegulí, ya lo sé, pero bueno, es lo que teníamos, Gauden. A mí es que ese equipo, sinceramente, no me convence. Entonces, a partir de ahí, todo lo que diga es redundante, lo he dicho una y mil veces. Yo me parece que Piatti, desde luego, no tiene sitio en este equipo, y tiene sitio, en todo caso, contra equipos como el Almería, que es de donde vino. Desde luego, jugar con futbolistas como él en la Champions me parece un enorme peligro, porque no aporta absolutamente nada más allá de esa supuesta ayuda a su lateral, que yo la verdad es que tampoco la veo por ninguna parte. Entonces, a mí me parece un equipo pobre, y que va a ir a aguantar el resultado. Como el Lyon se ponga por delante, no sé exactamente qué argumentos va a tener para remontar, porque aparte de la endeblez mental que tienen ahora por los malos resultados que van cosechando, a mí no, yo, pues para mí no, este no es mi once inicial. Sigo echando muchísimo de menos a De Paul. No sé exactamente qué ha pasado con este chico, no sé si Andreu nos va a poder dar alguna respuesta que no nos dio el otro día Pascu Calabuch, pero no entiendo su desaparición y no entiendo que se apueste por futbolistas completamente amortizados como Piatti. Bueno, ¿cómo veus, Andreu? Pues, en fe de que no Rodrigo De Paul, sí que es extraño, ¿no? Estaba contando en él como a sustituto de André Gómez. André Gómez continúa en molestias, continúa en esa... Se ha resentido la lesión y ni rastro de Rodrigo De Paul, ¿sí? Ahí te tienes que mojar, ¿eh, señor? Sí, no. Es inexplicable, Gauden y Chimo. Ni el propio futbolista entiende cómo ha pasado de ser un poco el recambio más natural de André Gómez, porque no, obviamente no es un futbolista que le dé el ritmo y la intensidad al centro del campo del Valencia como puede ser André Gómez. Pero sí que, por cualidades, puede ser el futbolista que más se asemeje a André dentro de la plantilla. El futbolista no entiende cómo ha pasado de ser titular y protagonista, además, en los partidos del Valencia, a ser uno de los descartados. no entiende cómo se ha rebajado su cuota de protagonismo y está que fuman pipa. A partir de ahí, vamos a ver si lo va a seguir utilizando, porque yo creo que yo estoy con Gauden, es un futbolista que le puede aportar muchísimo a Valencia, muchísimas soluciones en el aspecto creativo y en la última línea. Y yo creo que en un partido como hoy, De Paul, mañana como el partido de mañana, un jugador como De Paul, con esa capacidad de sorprender que tiene, le puede aportar al equipo. Pues que anem a jugar a la contra, per tant, anem a donar la pilota a l'Olympique Lyonnais i nosaltres anem a anar a la contra. De tota manera, deixeu-me portar una xicoteta reflexió personal a esta qüestió, i és que el que està passant en Rodrigo De Paul està passant en altres futbolistes per la manera d'actuar de Nuno. Nuno és capaç de fer passar un futbolista de la gespa, però a ni vestir-se a la grada i viceversa. I de la grada a l'altra setmana a ser titular i donar-li la manija de l'equip, en el cas de Danilo Barbosa, i fer coses incomprensibles esta temporada. Però bueno. Yo veo a bastantes jugadores tocados por la forma de proceder de Nuno Espíritu Santo. Cuando digo, nadie entiende por qué hace eso. Cuando digo tocados, digo molestos, que no entienden nada. El otro día la foto del banquillo que tenía el Valencia frente al Español era todo un síntoma, ¿no? Ahora bien, mañana juega el Valencia. Ya no juega tanto Nuno, juega un Valencia conocido, el del año pasado. Y si quieren, pueden hacerlo. Bueno, que está gestionando el equipo, el vestuario también, Gauden, este hombre, de una manera muy extraña, muy extraña. Yo, por ejemplo, no veo, sinceramente, qué es lo que sucede también con Barragán. Es decir, te estás jugando buena parte de tu futuro en Champions y yo ahí estoy de acuerdo. Este partido, si pierde el Valencia este partido, a ver. Ha habido casos y en fin, no se puede pontificar sobre ninguna situación, pero si uno echa mano a las estadísticas de Champions, va a haber muy pocos equipos que después de haber perdido los dos partidos han conseguido pasar la fase de grupos. Muy poquitos, si es que ha habido alguno. Entonces, te lo juegas todo y te lo juegas con Cancelo. Te lo juegas con Cancelo, que sí, es un futbolista estupendo en ataque, pero evidentemente no en defensa. Y es que Cancelo... Entonces, o sea, es que hay toda una serie de cuestiones que yo no acabo de entender. Entonces, ¿ese es el mejor once del Valencia? Pues bueno, eso es absolutamente opinable. Y sí, mi opinión, sin ninguna duda, es que no. Yo lo que veo en el caso de Cancelo, yo lo que veo que tenemos un buen extremo derecho, por decirlo de alguna forma, pero no tenemos un buen lateral derecho que corra todo el campo. Es decir, Cancelo, a partir del centro del campo, es productivo, hace cosas, intenta cosas, pero en defensa no existe. Y efectivamente Barragán ha desaparecido. Barragán, sin ser tampoco la quinta joya de la corona, es un tío defensivamente ordenado. Hombre, Tito Barragán es de los defensas que van a jugar mañana, pues vamos, de la buena defensa que tuvo el Valencia el año pasado, el único que queda es Mustafi. Entonces Barragán era uno de los cuatro integrantes de lo mejor, del auténtico sostén del equipo el año pasado. Estaba Otamendi, pero bueno, también estaba Barragán por la derecha, que efectivamente no es ningún dechado de virtudes, sobre todo en ataque, pero a mí me parece un defensa serio. Sí, pero bueno, yo creo que Barragán sabe lo que hace en el terreno de juego, sabe sus limitaciones y las contempla. Y en ese aspecto es positivo, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Es perillós, per tant, de esa esquena de Cancelo, pero además, Andreu, pero ahí puede entrar el peril del Olympique. Yo creo que sí, ya se va a poner en el partido contra el Zenit de San Petersburgo. Cancelo va a marcar un gol, pero creo que dos gols del Zenit van a ser porque le guayen la esquena y creo que son los dos de Hulk, si no recuerdo mal. Es que, perdóname que te interrumpa muy rápido. Hulk, en teoría, juega por la derecha. Se vio el percal que tenía, se fue a la izquierda y es cuando se puso morado porque entraba solo. Sí, sí, sí. Además, lo supo ver muy bien y cambió a la izquierda y a partir de ahí, conforme entró haciendo daño, ya te descoloca todo el entramado defensivo porque los defensas no pueden bascular, Gaya no puede subir y Hulk ese movimiento lo hizo muy bien. Yo creo que eso es un poco la radiografía de lo que es Cancelo ahora mismo. Lo que estoy diciendo es un extremo quizá, bueno, con muchas cualidades, sus prestaciones ofensivas están fuera de toda duda. A partir de ahí, yo creo que en un partido como el de Gerland, el Valencia necesita un poco más de solidez defensiva, que no la está teniendo y que, como decía Gauden, es una de las mayores virtudes del equipo de la temporada pasada. Barragán aporta esas facetas defensivas al equipo pero Barragán, por lo que comentan, está un poco relajado últimamente y Cancelo le está comiendo la tostada. Pero eso es una apreciación tuya, o no. Es que Barragán realmente está relajadito. No, eso es lo que dicen, que está relajado, y Cancelo, que es un futbolista con más experiencia en el aspecto defensivo, pues le está comiendo la tostada. Y ha jugado cuatro de los seis partidos de liga, y va a jugar mañana en Gerland. Pues eso es otra cuestión. Si no está rindiendo donde tiene que rendir, que es en los entrenamientos, ahí yo ya no me meto. Lo que sí podemos decir es que con el Olympique, igual que con el Zenit, lo que hay que entender es que no son dos equipos que vayan a reinar en Europa, ni mucho menos, pero sí que son equipos mejores que la clase baja española. Es decir, en España hay 7-8 equipos que están por arriba, 2 o 3 que están en una zona intermedia, y luego hay una numerosa clase baja, pues que son los equipos que viven de tener que vender jugadores continuamente, y que viven pues con el agua al cuello. Entonces, tanto Olympique como Zenit están por encima de esos, y por tanto tienen futbolistas y tienen delanteros que, en lugar de chutar al muñeco como chuta el Sporting, pues disparan con el veneno que dispara Hulk. Entonces ahí claro, ahí es donde se notan las limitaciones de futbolistas como Cancelo en defensa, o como Piatek Feghouli en ataque, que no se enfrentan a futbolistas, a defensas que han pasado toda su carrera en segunda división. No, estos son equipos que no son grandes de Europa, pero que son equipos de Champions, y ahí, pues vamos a ver. Ahí yo veo un Valencia sin André Gómez, ahora sin Bakari, que es el único que parece que ha aportado algo en ataque. Sin Gaya, con un Parejo que está, pues que no está todavía al 100%. Es un equipo muy justito, muy muy justito para enfrentarse a gente así. Bueno, yo creo que mañana lo veremos, allá a las 20:45, nunca por Antena 3, que es donde va el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona. Ya tiene trincada la web esa... Sí, la han pillado. Que emite desde Islas Barbados. ¿Desde dónde? Y lo trinca usted en su iPad. Disculpe un segundo. Si tengo que estar todo el día escribiendo, yo ahora ya no tengo punto de contacto por ningún lado. El primer partido de liga no pude ver nada, señores. Y ahora sí. Qué desastre esto de Bein Sports también, por otro lado. Pero bueno, che, pues anemos a ponerlo al bar, ¿no? Creo que también hay unos problemas con los restauradores y los hosteleros, no, porque no pueden contratar si son empresas o autónomos. No sé, unos líos de... Eso no tiene nada que ver. Eso es un pollo morrocotudo. No, es una esquizofrenia. No, es para película de Woody Allen, oiga, esto es increíble. Le mando un abrazo muy fuerte, Gauden, a ver si nos da por lo menos con este equipo para por lo menos empatar allí en Lyon. Bueno, yo con un empate, en fin, me pongo a una fogata y me pongo a bailar de alegría alrededor. Gracias, cuídate mucho, Gauden Millas. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Bueno, Andreu, pues estaré pendents de les novetats. Ara, en cuanto arriben els Sigons, pues a ver si hay alguna... Bueno, en el trayecto tampoco pueden haber pasado más cosas, pero bueno. No seamos ya tan promisos, oiga. No sé, estaremos pendientes. Muy bien, Andreu, gracias. Adiós, Chimo, adiós. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, a tenor del rampante optimismo de Gaudí en Villas y el suyo con el tema del empate, voy a apuntar al empate a uno, oiga. Tengo que decirle tenía que... Tenía fe en la victoria. He dicho lo del empate, pero como más menor. He dicho lo del empate... Y ha entrado Gauden Villas y a mí me ha asustado. Pensé que me iba a decir. Le pareció de hacer. No. Ha entrado para afirmar ese resultado. Afirmarlo y celebrarlo, incluso. Yo lo he dicho con cierto miedo. ¿Y qué me dice del arranque de temporada del Levante Unión Deportiva? Pues floja el juego, que ayer llevaba un partido. Para acabar. Llevaba un partido empatadito, Le marcan el primer gol en el minuto 81, que son esos. Minutos pero para. Le caen un capazo en los últimos 10 minutos. Le caen tres napos, pero de una forma absoluta, y el Levante se encuentra pues penúltimo con 3 puntos, con mucho por hacer, y ha arrancado de alguna forma parecido a como arrancó la temporada pasada. Esperemos que se reafirme, que coja esa aureola, y bueno, nos queda siempre esa duda del penalti a Camarasa, si fue o no fue, pero oiga, los resultados reclama la afición granota, pero los resultados 3-0, señor. En fin, mal arranque de temporada de Levante Unión Deportiva. Los que sí que están dando motivos para el optimismo, y mucho, son los de la canasta, ¿eh? El Valencia Basket, oiga, qué repaso le dio al Bilbao. Y, oiga, apunta optimismo esto. No es un repaso, ojo, vamos a decir el resultado. 85-54, eso es un disparate. Y sin las camisetas nuevas, que eso es un valor añadido. Es verdad, son bonitas, ¿verdad? No las han estrenado todavía. ¿Ha pedido usted una? Naturalmente. La camiseta de tirantes se queda ahora con lo gildo que está. Una de base. ¿Una qué? De base, una pequeñita quiero. Talla pequeña, para los dos, talla pequeña. Y con un. Y espero que no se quede muy apretada, para que luego no nos marque el Michelito. Exacto. Cuídese mucho. Un abrazo. Este martes, a partir de las 8 de la tarde, vive la emoción de la Champions League en la 97.7 Radio. Olympique de Lyon, Valencia Club de Fútbol. Además, si quieres vivir la retransmisión desde muy cerca, pásate por Caribbean Avenue, porque Manolo Montal, Salva Folgado y todo el equipo de deportes estará allí, en Avenida de Francia 17, junto al Hotel Barceló. Martes, 8 de la tarde, desde Caribbean Avenue, Olympique de Lyon, Valencia Club de Fútbol. Vívelo aquí, en la 97.7 Radio. Con la colaboración de Redford de Valencia, Ferto, Productos Belarte, Proa Ocasión, Casco, Fotopro y Teletaxi. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Serenade from the Stars, qué gran canción, ¿verdad? Qué pedazo de himno, Serenade. Maravillosa canción de Steve Miller Band. Bueno, pues hemos arrancado este ratito de radio aquí en la 97.7 en Valencia Abierta con esta canción, y luego os contaremos por qué. Es un pedazo de himno del rock and roll. Porque vamos a hablar de hablarle cara a cara al cáncer, de darle incluso la bienvenida, de saludarlo, de afrontar una enfermedad tan complicada, tan dura para el cuerpo, para el organismo, para los médicos y para las familias. Dices, bueno, caray, chimos, lunes tú a la 1:30 aquí hablándome del cáncer. Hoy es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay para centenares de miles de personas, de familias. Y estas personas necesitan, incluso me estás escuchando y lo estáis pasando o lo habéis pasado en casa, ¿no? Y sabéis lo que hay. Pero desde una perspectiva positiva, optimismo, de aquello de sí se puede, de sí se puede. Nos lo cuenta un periodista, un compañero, que se llama Mario Suárez. Un tipo que repasa su currículum y es que, aparte, es un aventurero el tío. Ha hecho libros de viajes, ha escrito un montón de publicaciones, un tipo muy activo, que con 30 y pocos años resulta que, bueno, pues que nota, como os decíamos, un bulto en el testículo, parece que lo tenía uno más inflamado que el otro, y al final va a la consulta del médico y el médico le dice que efectivamente es un tumor, que aquello es un cáncer, como... Y que hablábamos precisamente de Woody Allen, ¿no? Y aquella frase suya tan, tan mítica, dice, lo mejor que te pueden decir en la vida no es que te quiero, sino es benigno. En el caso de Mario Suárez fue que no. De su experiencia ha salido de esta, como otros centenares de miles se sale del cáncer, y nos cuenta su receta, cómo lo hizo. Sobre todo le puso sentido del humor y mucho, mucho amor. Y ha escrito un libro que realmente recomiendo vivamente. Tengo aquí encima de la mesa el ejemplar, es muy chulo. Se llama así, Hola Cáncer. así, directamente. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Oye, qué chulo el libro, tío. Me ha gustado un montón. Me alegro, no solamente tú decías de poner amor, sino también rock and roll. Por eso has empezado con buen tema, desde luego. Hay un apartadito, ahora lo comentarás también, de películas que hablan del cáncer y de músicas también, y una de estas es este serenade maravilloso de Steve Miller con el que hemos empezado. Sí, el cáncer no acabará con el rock, como dices en el libro, Mario. Efectivamente, ese fue el primer mensaje que yo lancé también en mis redes sociales cuando salí de quirófano. Directamente lancé una imagen a través de mis redes en la que decía precisamente eso: el cáncer no acabará con el rock. Ni con tu vida, como dices en el libro, ciertamente, y le dices al cáncer, hola, bienvenido. Y luego dices, empieza a vivir más despacio. El cáncer es una gran señal de para. Algo estás haciendo mal, ¿no? A ver, no siempre es así, pero en mi caso fue así, y creo que en muchos otros casos también es así, ¿no? Yo creo que cuando llega una enfermedad de este tipo, o cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Yo creo que es trasladable este libro a una enfermedad grave, sea cual sea. Yo creo que es tiempo de reflexionar de hacia dónde estamos yendo, qué es lo que queremos hacer, y hacer ese pequeño parón para ubicarnos de nuevo y mirar alrededor y darnos cuenta de lo maravillosa que es nuestra vida. No todo el mundo tiene la suerte de tener un pronóstico tan bueno como el que yo tuve, es cierto, pero sí que es cierto que a la vez hay que coger impulso y hay que caminar con la enfermedad porque te va a acompañar durante mucho tiempo. Hay un montón de frases, de reflexiones, de vivencias que vuelcas en el libro. Un libro, como digo, además, muy chulo, muy divertido de leer porque hay unas ilustraciones maravillosas. De verdad, lo pongo en mayúscula porque de verdad que el trabajo gráfico es estupendo, ahora nos contarás, pero digo, me quedo con una frase, no sé si hago spoilers al final del libro, pero bueno, como no es una novela, y dices, ahora vivo las cosas no como si fuesen las últimas, sino como si fuesen las mejores. Me ha gustado mucho, me la apunto a esa frase, de verdad, Mario. Pues nada, yo te la regalo porque realmente en partir de lo que llevo haciendo un año, desde hace un año y pico, que es precisamente regalar momentos de mi vida para que sean los mejores, tanto para mí como para los demás que están a mi lado, ¿no? El cáncer ha sido lo que ha provocado es ese parón, al menos mental, para como decía, para asentarte, para curarte también mentalmente y, bueno, pues para llevar una vida más relajada, más tranquila. Para cuidarte muchísimo, sobre todo para estar muy atento a lo que te está pasando en el cuerpo. No podemos olvidarnos de que en nuestro cuerpo pasan cosas dentro y que tenemos que vigilarlas, porque puede una de ellas ser un tumor, como fue en mi caso, ¿no? Que yo lo dejé meses, y cuando llegué, bueno, pues la cosa estaba ya bastante avanzada y finalmente tuve suerte, pero hay otros muchos enfermos que no la tienen, ¿no? El cáncer es el invitado a la fiesta al que no habías convidado y con el que realmente tienes que convivir, ¿no? Cuentas en primera persona todas las experiencias y arrancas también, ¿no? Cuando tú lo estabas contando, ¿no? Después de 3 meses, no sé, de ocultación o de negación o de no darle importancia, de repente te plantas ahí delante del médico, solo, además, Mario, error craso que luego tú subrayas. ¿Cómo es ese momento en el que el médico te dice, no, lo que tienes es un cáncer, Mario? Pues son momentos durísimos, son momentos que todavía un año después sigo recordando de una manera realmente como casi trágica, ¿no? Porque, bueno, pues porque son esos grandes shocks que todos tenemos a lo largo de la vida. Bueno, pues este fue uno de esos, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo de ir a los especialistas con amigos, con familiares, porque, bueno, pues porque hay que estar acompañado también en estos momentos, ¿no? Yo creo que es fundamental la compañía del enfermo en este caso, pero el libro, que es un libro optimista, hay que decirlo, es un libro con muchas recomendaciones, es un libro positivo, es un libro con mucho color, también es un libro para familiares realmente, ¿no? O sea, para cómo el familiar puede darse cuenta de lo que está viviendo el enfermo, el que tiene al lado, ¿no? Yo creo que es importante posicionarse también con los padres, con los hermanos, con los amigos y ver cómo actuar en cada una de esas circunstancias, porque muchas veces hay cambios de humor, hay faltas de sueño, hay muchas otras cosas que ocurren al enfermo a lo largo de todo este proceso que tienen que saber, ¿no? Leo un trocito de tu libro, ahora que hablas de los familiares, precisamente. Hay una ilustración muy hermosa de tus papás y de ti, arropado como si fuera un niño, los papás convertidos en warriors, ¿eh? Mamá y papá warriors, súper chula. Y dices, redescubrí mi relación con ellos, con tus padres. Los sentí más cerca que nunca. Y experimenté de nuevo la intimidad que un bebé tiene con su madre. Los únicos con los que estuve horas cogidos de la mano, sin decir palabra, mientras la quimioterapia me aplastaba. Es conmovedor, ¿verdad? Papá y mamá warriors. Caray, qué suerte tuviste, ¿eh, Mario? Sí. No, desde luego, yo tengo una familia estupenda que se volcaron, me hicieron un placaje absolutamente brillante de equipo de rugby y allí, en medio de todos ellos, pasé la enfermedad de la mejor manera posible y fue lo que me alimentaba cuando no podía alimentarme realmente otra vez. Cuando estaba precisamente con, como decías, con la quimioterapia, ¿no? En mi caso, además, o sea, yo me afectó muchísimo físicamente, entonces, bueno, pues para mí fue algo duro, que sin ellos no lo hubiera vivido de manera igual, desde luego. O sea, para mí era muy importante tener ese apoyo, ¿no? Y creo que todos los enfermos tenemos que buscarlo. O sea, creo que hay que buscar el amor, en cierta manera, de que nos rodea y en el que nosotros mismos podemos desprender esa energía para seguir luchando y viviendo de una manera digna. Dices, y muy bien, que el libro es, claro, positivo, es optimista y cuenta, pues, tu caso, ¿no? Que, pues, 2 años después, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Que tuviste la enfermedad, ¿no? No, un año. Ah, un año. Un año solo. Un año, sí. Y estás ahí, sí. Y estás estupendo, ¿no? Con muchas ganas, ¿no? De vivir, de sentir la vida, ¿no? Justo un día como hoy, hace un año, estaba todavía con efectos duros de quimio. Pua. Sí, sí. La quimio, bueno, bueno, yo afortunadamente no lo he pasado en primera persona, pero en casa lo hemos pasado con dos familiares, uno de ellos, mi padre, muy, muy querido. Y cuando te cuentan precisamente, ¿no? La experiencia de saber que te están envenenando por dentro, ¿no? Que te están metiendo ese platino, ese, ¿no? El carboplatino. Carboplatino fue en mi caso, sí. Carboplatino en tu caso. Ese capítulo me gusta mucho. Más amor y menos carboplatino. Y cómo sientes que se les va la vida, ¿no? Joder, es que es realmente duro. Pero, caray, a esa idea optimista, a la que quería ir a la idea de positivo, de optimismo del libro, colaboran y muchísimo las ilustraciones realmente maravillosas de un equipo de gente. Se dedican, por lo que he leído también en su biografía, sobre todo a graffiti y a todo tipo de ilustración muy creativa, que se llaman La Fábrica de Pepinos, que cómo molan. Por haceros una idea, ¿habéis visto, seguro que sí, el Yellow Submarine de los Beatles? Tiene mucho ese rollo, muy positivo, tiene una cantidad de color. Oye, esta gente le ha dado un aire gráfico a las ideas también. Súper bonito, ¿eh? Han hecho un trabajo espléndido, ¿eh? Estupendo, La Fábrica de Pepinos, que bueno, ellos son el estudio de diseño del equipo de artístico de Boamistura, que son los artistas urbanos Boamistura, muy famosos en toda España. Bueno, pues han querido ilustrar realmente este libro a través de su estudio de diseño, pues con humor, y han creado como una especie de cómic divertido con varios personajes en el que, bueno, pues uno de ellos es un hombre muy viscoso y un monstruo viscoso que es la quimioterapia, y luego un monstruo muy peludo que siempre me acompaña, siempre está con mi sombra, que es el amigo cáncer, por llamarlo de alguna manera amigo, ¿no? Al que te coges de la mano en alguna ocasión, ¿verdad? Efectivamente, en algún momento, pero bueno, hay que ir de la mano de él, sí. Sí, efectivamente, pues te va acompañando incluso, bueno, hay un momento en el que ellos me dibujan despidiéndome, ¿no? De él, ¿no? De ese monstruo que está en la lejanía. Bueno, pues con el humor realmente ellos han dado vida también a los alimentos que yo he ido tomando durante todos estos días, o sea, al jengibre, que para mí fue muy importante, la cúrcuma, ciertos cereales, el deporte, la vida sana, ¿no? Ellos también han dado esos toques de color a esos conceptos que rodean pues eso, este manual para sobrevivir al cáncer de alguna manera. Hablas, bueno, de todos esos ingredientes que te han ayudado, hay muchos consejos, los básicos también para el cuidado en casa, hablas de eso, de la cúrcuma, del jengibre, bueno, y del resto de cosas, ¿no?, que conforman, pues, bueno, pues un pack de ayuda también de las amistades, por supuesto, muy importantes, y del afecto, y del amor alrededor. Es decir, es también un libro práctico y, como tú decías, también para familiares. Leyendo tu testimonio de los efectos de la quimioterapia, uno se hace la idea de cómo se siente uno. Y bueno, es difícil darle positividad a todo esto, pero no sé, ¿cuándo te surge la idea de decir, oye, de todo este mal rollo voy a sacar algo positivo, voy a ayudar a los demás haciendo este libro? ¿Cuándo se te enciende la chispa? Pues mira, que es de una propia necesidad mía, porque llegó un momento que, bueno, yo soy un tío joven que intento estar siempre un poco a la última, ¿no? Y curioso de todo lo que me rodea, y vi que no podía nada, que no había nada que pudiera leer. Que no hubiera nada que me hiciera gracia y que tuviera un poco pues de mi rollo, ¿no? Entonces, bueno, es que incluso, o sea, yo llegué de la quimioterapia y lógicamente, pues en esas primeras horas lo pongo en el libro, o sea, me sentía como en la serie de Walking Dead, ¿no? Realmente vamos a poner un poco humor, ¿no? También al veneno que nos acaban de poner, ¿no? Pues me acuerdo que mi hermano lo comentaba y dice, joder, vaya careto que tienes, tío, pues claro. Y es verdad, y fue cuando me miré en el espejo y dije, hostia, si es que parezco de Walking Dead total, ¿sabes? Pues lo dijiste, saliste del cáncer, como Lance Armstrong, como Jonás Gutiérrez, ambos también con cáncer de testículo, como el galgo, ¿no? El galgo Jonás, que además él también se maneja en las redes sociales muy bien. Y él ha contado también su enfermedad de una manera muy abierta y muy grande, ¿no? Porque yo creo que es muy importante hablar del cáncer de testículo en los hombres, ¿no? Así es. Bueno, el cáncer de mama, pues desde Terelu Campos a, bueno, Anastasia. Bueno, aquí estás, aquí los mencionas a todos y pones aquí tu nombre para que también, igual que Mario Suárez, salgas de esto con canciones como este Serenade maravilloso de Steve Miller Band. Hola, cáncer. Bueno, Mario, pues gracias por el trabajo, de verdad, que es una auténtica pasada. Creo que harás mucho bien. Gracias, Timo. Un abrazo fuerte. Otro para vosotros. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste el corazón. México, nuevo disco de Julio Iglesias después de 12 años de su último trabajo en español. El artista se reencuentra con su querido México haciendo suyas 12 joyas del mejor repertorio mexicano. México, el nuevo disco de Julio Iglesias, ya a la venta. ¿Quién será? ¿Quién será? Ja les coneguem les noves cares de la festa. Les Falles han triat la seva Cor d'Honor per a 2016. Ha sigut un gran esdeveniment, un acte sempre molt emotiu i no per repetir, deixa de ser realment, pues, en fi, molt, molt bonico. Bueno, pues així està Leonardo Marín per a contar-nos, quasi per a cantar-nos, si fa falta, en companyia d'Arantxa Ferrer, pues, com va ser aquest acte i, bueno, les novetats que tenim en esta Cor d'Honor, que ja les coneguem, les xiquetes. Leonardo. Primera elecció de Cortes d'Honor de la era Pere Fuset. Y la verdad es que yo creo que todo salió, pues bueno, rodado. Se han comentado un par de cosillas. Hay una cosa que hay que aclarar, y que además lo estábamos hablando hace un momento, Arancha, que en algunos compañeros de los medios de comunicación se han hecho eco de que el himno regional no llevaba letra, pero bueno, eso lleva haciéndose ya un par de años o tres, y además así lo comunicó ayer por la tarde el propio Pere Fuset, que no era una novedad, para que cada uno, pues, en el himno, pues, o lo cantara o lo tarareara o hiciera lo que buenamente quisiera. O sea que, en fin, la verdad es que sin novedad. Y sí que hay una cosa que no ha variado en absoluto con respecto al año pasado. Este año vuelven a haber 26 familias en Valencia contentísimas y unas casi 120, pues, desilusionadas y tristes. Y Arantxa, que tenía que marcharse efectivamente anoche, también disgustada, pero que se marchó muy contenta. contenta no, por tus amigas Alicia y María. Ni a gent que es va molt disgustada, ni a gent que diu, bueno, no ha pogut ser, que és lo normal, eh? La gent, bueno, pues si tens candidates és molt difícil que isquen perquè això és un tretxe, però anar-te'n eufòric, vamos, jo sé que és una cosa que sols me va passar una vegada en la vida i des de luego la sensació és increïble. Sense voler dir res amagat, sí que n'hi ha una data curiosa i és que les candidates que han eixit són la majoria de falles de barri. Sols n'hi ha una candidata de la falla exposició que ha entrat, de les falles especials, la única comissió. Per lo tant, les falles de compromís, que s'ha parlat tantes voltes, que són les falles del poble, les falles dels barris, pues bueno, en això queda patent. Però no vol dir que s'hagin quedat xiques de veres, que n'havien favorites, però clar, és que els criteris, tenint en compte el jurat que n'havia en guany, que s'havia triat un altre tipus de jurat con respecte a l'anterior era del Partit Popular, pues també és obvi que si el jurat és diferent, les candidates siguen diferents. I bueno, tu saps, Ximo, que poguérem tenir l'oportunitat d'estar xerrant en algun membre del jurat i que efectivament mos transmitia que és el que estaven buscant en aquestes noves candidates d'enguany i bueno, pues el criteri variava substancialment i s'ha vist pues produït en aquesta elecció d'aquestes 13 xiquetes i aquestes 13 senyoretes que han eixit. Per exemple, recorda que per ells era importantíssim el que les xiquetes parlaren valencià. O per lo menos ho intentaren, no que saberen parlar-ho, sinó que per lo menos ho intentaren, perquè moltes voltes la intenció val més a lo millor que la possibilitat, perquè conforme hagis nascut és més fàcil que parles valencià. No, també és de veres que a les falles de la perifèria, com si diguérem, han tingut la seva representació i el seu protagonisme en candidates de Quart de Poblet, de Mislata, en fi, algunes diferències, però que jo pense que, bueno, jo he tingut l'oportunitat de bones candidates, alguna de les conec, me pareix que el llistó està altíssim també. I moltes del marítim, eh? Sí, de vora mar tinguereu molt bona representació, eh? Cinc xiques, entre xiquetes i xiques, tres xiquetes que pertanyen al marítim i dos machos, però de la zona del marítim encara suma una altra xiqueta més. I bé, la cosa... Bé, és el que dia Leo, no? Pareix que s'ha expandit un poquet més, que no està este any, per lo que siga, perquè a lo millor, jo que sé, buscaven un perfil valenciano parlant, el Cabanyal, Malvarrosa, es parla molt valencià, en Pinedo n'hi ha una xica de Xirivella, de Quart de Poblet, de Mislata. No sé, jo crec que sí que és de veres que les proves han sigut íntegrament en València i clar. Però que no ha sigut un criteri excloent, eh? Tant Clara Castelló com Carmen Juan, clar, que tenien una cosa també de parlar i tal. No, el valencià no era una frontera, suma, però sí era, si tu sumaves, diguem, desapego a la llengua. No, no és parlar o no parlar, en fi, cert desapego a la llengua. I poc ascendent faller, diguem, encara que ja que era sentent faller en la família, diguem, poc fallerio de les xiquetes, pues sí que alguna d'elles igual ha quedat, i al millor és una xiqueta preciosa, però pues ha quedat apartada. També s'ha assenyalat lo de Xirivella, i n'hi ha que recordar que no fa molt, en 2010, sense anar més junt, n'hi havia dos candidates de Xirivella, que són del Fall de Xirivella, que és la nostra Carlita. A ser les primeres de Compromís i de Pere Fuset, estem posant-li tots molt la lupa, sí. Quasi tot, no? És de veres. A veure, vaig a buscar les diferències. No, pues són xiques estupendes, sí. Igual d'estupendes que les de l'any passat, igual de faller i que ho van a fer superbé, i estic segura. Es va parlar pues, de l'altura, a lo millor de la cor major, que està a prou similar i tal, però bueno, jo crec que això és casualitat. Són altotes, no? Hi havia aquella impressió, avui ho he llegit també en el diari del diumenge, ho llegia ahir, que en general no són d'estatura altes, no? Les majors, sí. Ja t'he dit que, per exemple, lo del valencià, que s'ha parlat tantíssim, jo crec que... ha sigut sempre un reclam que ha fet el món faller a que se tinguera certa importància. El que tu dius, no és excloent, no és excloent, és que no n'hi ha ninguna qualitat, o a la meva manera de veure les coses, no n'hi ha ninguna qualitat que siga excloent, però sí que demane que pues les xiques o la fallera major en este cas, perquè tu estàs triant a les candidates a fallera major de València, pues home, que siga gracià, no té que sigui guava perquè això és molt subjectiu, però que siga gracià, que pues si s'ha de parlar valencià, pues millor que millor, que tinga una capacitat d'unió, per exemple, en les xiquetes és molt important, el poder fer grup. No és res excloent, però efectivament és la suma d'una quantitat de coses. Tu pots ser superbonica, i ara ja parlem de les xiques, més que de les xiquetes, perquè les xiquetes jo crec que, i a més vos ho comentava Carme de Juan, me les emportava totes a casa ja mateixa, però no és que siga bonica, però sobretot en els majors, per exemple, pues, home, clar que sí, té que tenir una cara agraïda, perquè va ser la representant de tots els valencians. I home, quan més valenciana siga, millor, no? Perquè després, quan estiga fora en les festes de patronals de altres comunitats autònomes, pues és la nostra ambaixadora. Pues és com un ministre d'exteriors que no parle anglès, no? Per exemple, jo que sé, necessita una sèrie de qualitats que no són excloents, però que sí que són fonamentals per atendre al final i que passe el 2016 i en 2017, o el 2017 per aquestes feixes, pues estem parlant de que han tingut una grandíssima fallera major de València, sí, i una gran cor d'honor. Que Carmen Juan, que està com a jurada, ja sabeu, la meravellosa Blanca de l'Alqueria Blanca, entre altres, estupendíssima actriu, ens comentava de l'anecdotari de les xiquetes, dia, mira, jo sí, hi ha una cosa que no podia passar el tall, i és que si la xiqueta era molt moguda, clar, perquè si una xiqueta molt nervioseta i molt moguda, que ha d'aguantar, però és normal, perquè són actes que duren moltíssim temps i els posaven proves a veure si passaven o no passaven, i clar, una xiqueta que fora molt moguda i no tinguera aquest no exemple però d'aguantar, pues clar, no pot passar, és normal. N'hi havia una candidata, no vaig a dir si de majors o d'infantils, però per exemple, que entenia en certa dificultat el castellà. Claro. Pues home, a lo mejor el no, o sea, el saber valencià o saber castellà no es excluyent, pero es importante, pero el no saberlo igual sí que es excluyent. Y que no vivía en Valencia ni en España. Claro, entonces sí que yo creo que molt desapegada a la festa. Yo creo que ni més qualitats que per no tindre-les són excluyents, que qualitats que tu si les tens, pues ajuda evidentment, però no són tampoc determinants. De totes formes, la família, importantíssim. També sé que els han fet proves, tant als majors com a les xiquetes, als pares, per veure quin grau d'implicació tenen dins de... Bé, clar, és que tu després, com a pare, tu que tens dos xiquets, però si tingués xiquetes, i parles amb qualsevol pare de cor d'honor o de cor de la Fallera Major Infantil de València, o de la Fallera Major, i la implica... Pràcticament, sí, elles se tenen que deixar quasi l'escola o la facultat, però és que els pares quasi tenen que deixar-se d'alguna manera obligacions laborals per a poder estar proper de la seva filla en un any tan especial com és el que van a viure. Passa en una família d'una fallera major, com ha sigut el teu cas, Arantxa, imaginem en la Cor d'Honor. No? Sí, nòvios, com... és nòvios, arribarem ja agarraràs nòvios a preguntar-te a veure quina classe de nòvios són o no. Tenen que ser pacients, sí. Això segur, eh? Una altra cosa no sé si molt falles, però pacients sí. Ara el tema de la llengua, pues a mi sí que m'ha agradat, per exemple, que en este regnat de Maria com d'Estefania sentir-les parlar valencià fluid i, escolta, no sé, les notes com més properes, no? Més de casa. Clar. No, ara... que tot el món recorda al final de Noelia Soria, per exemple, que s'expressava sempre en valencià, o de quan la telefonada de Marta Agustín, que va ser de les primeres que ja directament contestava aquesta crida en valencià, i te quedes en aquestes coses i després te'n recordes, o sigui, que una fallera major que parli valencià serà d'agrair també. Temps tindrem per a parlar ara de lo que té que buscar este nou jurat que s'anomenarà a l'efecte de taula les dos falleres majors de València. Però bueno, ara tenen per davant quasi 15 dies per a poder el jurat triar entre aquestes 13, que esperem que siguin totes, que els membres que n'hi ha, que en siguin bons i que realment li posen complicat i difícil al jurat, perquè això vol dir que han fet una tria molt bona este primer jurat de Cos d'Honor. També temps n'hi haurà de parlar de si convindria o no dos jurats diferents, ara que el jurat que han tingut aquestes 72 candidates o 144 candidates, si deurien de canviar-lo ara que coneixen a totes, però bueno, són coses que tindrem temps per a parlar-ho, però que donaran pa moltes hores de ràdio. Veuràs com Moisés el dijous mos demana més temps. Assistem per a raonar-ho. I que si no passa res, crec que el dijous ja sabrem el nom dels jurats que s'elegís demà en l'Assemblea de Presidents. Jurat que no pot repetir, que és el que comentàvem. Mira, no pot repetir-ho, podria repetir si se presentaren. El tema és que per triar el jurat de falleres majors tens que presentar-te i tens que ser membre de l'Assemblea de Presidents, o sigui, tens que ser el president de falla o vicepresident de Juntes del Fallera, en fi, tens que estar dins del... Jo vote pel canvi. Juntes del Fallera. Jo, mira, me mulle, vote pel canvi. Més me mulle. Difícil, tinc una, eh? Tinc una favorita. Ole, i no vas a dir-la? No vas a atrevir a dir... Sí, bueno, dos. María Bernabéu i Alicia Moreno, que són les mateixes, que són les amigues íntimes. Ah, bueno, però estàs parlant en el cor, estàs parlant en el cor. Bueno, pues un bes, gràcies Arantxa, gràcies Leonardo, el dijous ens tornem a veure per ací per a continuar parlant de festa i de falles, i apenes 30 segons per desitjar-vos un molt bon dia i que no descuideu el paraigües, perquè fins a dimecres anem a tindre molta aigua i a partir de dimecres pot ser que gota freda. Au, demà més, cuideu-se!